Radio UV presenta. Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Iniciamos. ¿Qué tal, queridos amigos de Radio UV? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Radio Vintage, década de los 70. Y continuemos sin mayores preámbulos. Doris gets her oats. Disco número 64, Let It Be, de los Beatles. Discos vendidos 4 millones, fecha de publicación mayo de 1970. La intención de Let It Be era encauzar de nuevo los Beatles hacia lo que fueron sus primeros años de grabación, pero terminó generando más discusiones internas dentro de un grupo que se estaba desintegrando. A pesar de varios intentos para crear un disco a partir de las sesiones grabadas, todo el proyecto fue aparcado y solo se volvió a él una vez que Abbey Road fue grabado y el grupo estuvo roto definitivamente. Tomando una iniciativa que enfadó a Paul McCartney, se le encargó a Phil Spector la difícil tarea de seleccionar entre el material grabado. Finalmente, el disco fue lanzado en mayo del 70. Dadas las escasas contribuciones de John Lennon, que incluyen dos versiones de canciones, una del 63, One After Nine of Nine y Across the Universe, originalmente parte de un trabajo de caridad del 68, el disco está dominado por McCartney. Tres de sus canciones fueron número uno en Estados Unidos, la rockera de vieja escuela Get Back con Bill Preston en los teclados, Let It Be con su toque de himno religioso y The Long and the Winding Road, a la cual Spector añadió orquestación y un coro femenino, para gran enfado del autor. Y como era predecible, el disco llegó al número uno en Reino Unido y fue durante 4 semanas número uno en las listas norteamericanas, donde reemplazó al primer disco en solitario del propio McCartney, titulado sencillamente así, McCartney. En el año 2003 se publicó una nueva versión de Let It Be, libre de la influencia de Phil Spector. Escuchemos del disco número 64 de los 100 más vendidos en la década de los 70 de los Beatles y su disco Let It Be, justamente el tema que le da nombre al álbum, Let It Be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Yeah, let it be. Let it be. Let it be. Yeah, let it be. Or there will be an answer. Let it be. Let it be. Let it be. Número 63, Paranoid. Discos vendidos 4 millones. Fecha de publicación, septiembre de 1970. Repleto de heavy metal oscuro, inquietante, casi fúnebre, Paranoid fue el segundo disco de Black Sabbath y no solo confirmó su categoría comercial en su Reino Unido natal, alcanzó el número 1 apenas unas semanas después de su publicación, sino que también se situó en el número 12, mejorando en 11 puestos la mejor calificación de su disco debut. Generals gathered in their masses. Indudablemente el material es implacable y lúgubre, con canciones sobre la muerte, la peste, la guerra, la enfermedad y las alucinaciones que resultan de beber demasiado alcohol e ingerir demasiadas sustancias tóxicas. Canciones como War Pigs, Paranoid y Hand of Doom contienen todas un oscuro cinismo envuelto en un ritmo tonante, gracias al estilo incomparable del bajo de Grizzly Butler y la alocada batería de Bill Weir. El característico tono de voz de Ozzy y los chirriantes riffs a la guitarra de Tony Iommi complementan la sección rítmica admirablemente. El característico sonido de Sabbath también le debe algo a un horripilante accidente. Iommi se cortó la punta del dedo antes de la publicación del debut del grupo, lo que obligó a afinar su guitarra medio tono más abajo para que fuera menos doloroso tocar. La canción que da título al disco, Paranoid, fue un éxito inmediato en Reino Unido, llegando al número 4 de las listas. El grupo se puso el nombre de Black Sabbath, copiando el de una película de Boris Karloff, del año de 1935. Escuchemos del disco número 63 de los 100 más vendidos en la década de los 70 del grupo Black Sabbath y su disco Paranoid, el tema Iron Man. We'll be right back. disco número 62, Cosmos Factory, de Creedence Clearwater Revival. Discos vendidos 4 millones, fecha de publicación, septiembre de 1970. Si el final de la década de los 60 y el comienzo de la de los 70 fue una época de experimentación psicodélica, John y Tom Fogerty de Creedence Clearwater Revival preferían el auténtico rock and roll perfectamente empaquetado en el clásico estilo pop. Cosmos Factory, titulado así por el estudio donde producían sus discos, contiene más sencillos de éxito que ninguno otro de los trabajos anteriores. Entre ellos, tres que alcanzaron un puesto entre los cinco mejores: Traveling Band, Up Around the Bend y Looking Out My Back Door. El propio álbum fue número uno a ambos lados del Atlántico y consiguió varios discos de platino, además de que se convirtió en el mejor vendido de todos los tiempos de Creedence Clearwater Revival, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Cosmos Factory es también un intento del grupo por ir más allá de sus raíces de rock and roll, además de versiones de éxitos tempranos de Roy Orbison y Elvis Presley. El grupo tomó Heard It Through the Grapevine de Marc Gayle y lo convirtió en una versión de 11 minutos. Posteriormente, los problemas internos del grupo hicieron que este se desintegrara con una actitud en medio de recriminaciones legales, pero durante un corto tiempo estuvieron en lo más alto. Doug Clifford y su bajista Stu Cook formarían posteriormente un grupo llamado Creedence Clearwater Revival, pero tras una demanda de John Fogerty se vieron obligados a cambiarlo. El nuevo nombre fue Cosmos Factory. Escuchemos del disco número 72 de los 100 más vendidos en la década de los 70 del grupo Creedence Clearwater Revival y su disco Cosmos Factory el tema I Heard It Through the Grapevine. Some other guy that you knew before, you knew all those guys you know and love. This is usually a really long song, folks. And we're going to do it real slow tonight. Disco número 61, Four White Street, de Crosby, Stills, Nash & Young. Discos vendidos 4 millones. Fecha de publicación, abril de 1971. Crosby, Stills, Nash & Young esperaron casi un año antes de publicar esta recopilación en directo, y tras haberlo escuchado, los fans del grupo no hicieron sino que llorar más fuerte por la desaparición de este grupo. Versiones de los clásicos de Crosby, Stills, Nash & Young como Teach Your Children y Long Time Gone, junto con una versión ampliada de Southern Man, que es lo que estábamos escuchando de fondo, el toque de atención de Young a la intolerancia del sur, son tan buenas como siempre, si bien ocasionalmente indulgentes por parte de alguno de los miembros del grupo. Grabado en Fillmore East, en Nueva York, en el Auditorio de Chicago y en el Forum de Los Ángeles, el disco se divide en una parte acústica que termina con un popurrí de canciones clásicas de Young y una eléctrica. Contiene una punzante versión de Ohio, la canción protesta de Young respecto a los cuatro estudiantes de la Universidad de Kent State que fueron asesinados por los disparos de la Guardia Nacional 3 años antes, durante una manifestación contra la Guerra de Vietnam. Aparecido al poco de la separación del grupo, satisfaciendo así la demanda, el disco se vendió particularmente bien, alcanzando una buena posición entre los 100 mejores de Estados Unidos y el número 5 en Reino Unido. Escuchemos del disco número 61 de los 100 más vendidos en la década de los 70 del grupo Crosby, Stills, Nash & Young, de su disco Four Way Street, el tema Teach Your Children. You, who are on the road, must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well. Their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh, and know they you know by. Don't you ever ask them why. If they told you, you would cry. So just look at them and sigh. And know they love you. Número 60, Harvest, de Neil Young. Discos vendidos 4 millones. Fecha de publicación, marzo de 1972. Aparecido 2 años después de la separación de Crosby, Stills, Nash & Young, Harvest posiblemente sea el trabajo más popular en solitario del guitarrista Neil Young. Find a place to call my own. Grabado, entre otros sitios, en el Quadraphonic Sound Studio de Tennessee, el disco llegó a lo más alto en las listas de Estados Unidos y Reino Unido cuando fue publicado. Descrito como un trabajo melancólico, las canciones de Harvest están teñidas de tristeza y un aire de incertidumbre, ya sea cuando hablan de la búsqueda del amor y de una relación, como en A Man Needs a Maid, o de la muerte de tantos amigos, como en Needle on the Damaged Dawn. También existe algo obscenamente sencillo en la canción que da título al disco y que estamos escuchando de fondo, Out on the Weekend, con una historia de amor no correspondido y no deseado, colocada sobre un ritmo country cantarino oscilante y una quejumbrosa guitarra. Dos canciones, A Man Needs a Maid y The There's a World, fueron grabadas con la Orquesta Sinfónica de Londres en el más bien modesto entorno del Beckington Hall en el East End de Londres. Aparentemente, Young grabó el disco con completo apoyo y dijo de la canción más destacada del disco, Heart of Gold, donde aparecen James Taylor y Linda Ronstadt haciendo los coros, que recorrer ese camino fue aburrido, lo que le llevó a perder el entusiasmo y finalmente decaer. Harvest fue elegido como el álbum número 78 por los editores de la revista Rolling Stone en el año de 2003. Escuchemos del disco número 60 de los 100 más vendidos en la década de los 70 del disco de Neil Young titulado Harvest, el tema Heart of Gold. Everybody having a good time or what? searching for a heart of gold, and I'm getting old. Pues bien, queridos amigos, llegamos así al final de una emisión más de Radio Vintage. De verdad espero que lo hayan disfrutado. Los espero mañana a la misma hora por esta frecuencia. Muchas gracias. Soy Paco Aragón. Radio V presentó Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Acompáñanos en la siguiente emisión.